escuela Santa María, si juega a buscar tesoros, ¿qué encontraría? Hay que hablar, amigo, es peligroso. Las mujeres de la pampa se pusieron a llorar, y también las matarían porque había. Es peligroso llorar, amiga, es peligroso. Ya los niños de la pampa que miraban nada más, también a ellos los mataron porque había que es peligroso, hay que nacer, hijito, es peligroso, hay que nacer, hijito, es peligroso. ¿Dónde está?